Ando huerpe. Fui a un lugar donde nadie coge por coger, donde nadie folla por follar. Hay muchos tipos de birra y todas pegan, causan efectos. Y hay innumerables casos de histeria casi holandesa. Las chicas son muy bellas y algunas obesas, difíciles y de crema. Es un extraño lugar, sin un presidente real. Pero en esta granja no hay malestar, ni cerdos que inciten a rebelar. Hay chocolate porque hace frío y no hay mucho amor real. Hay barrio rojo, hay putas en vitrinas. No se coge ni en francés ni en neerlandés, mucho menos en simiesco español. Y en los pintorescos bares nadie coge con nadie. Así son las normas y no son leyendas, amigos míos. Hay consumo de sopa caliente con albóndigas, muy rica. Algún que otro negro con ropa de marca. Judíos ortodoxos en su gueto de diamantes y sábados de esperanza. Ojo, no es conveniente hablar mal de los judíos. Está semi prohibido. Hay tranvías histéricos y bicicletas inglesas y rubias que las manejan. Pero nadie coge con nadie. Nadie folla con nadie. A nadie le gusta nadie. Solo se coge en el puerto y gatillando euros. Dicen que solo cogen cuando llueve, aunque llueve bastante. En este raro lugar, no hay lugar para ser superficial. Es una lástima. Una pena para mí y mi pene. Mañana huyo de nuevo hacia España. Antwerpen. Please get on your knees. There are no bills.